como cada año, en Navojoa se vuelve a dar a luz esta actividad que es este operativo institucional, y se dispone a recibir con los brazos abiertos a todos, ya sea los que vayan de paso, los que se vengan a quedar aquí, o aquellos que deseen algo de nosotros. Al poner en marcha este operativo, quiero confirmar nuestra entera disposición de servirle. Si estamos dispuestos a servir. Si no estamos dispuestos a servir, no va a haber transformación. Y de parte nuestra, pues, que quede patente, se lleven un testimonio.